lo que vamos a tener entre manos es hablar con el doctor Antonio Rodríguez Carrión, como siempre. Otra de las buenas costumbres de la semana es esta sección con el Observatorio de Salud, especialistas ya. Una sección que en el día de hoy va a tratar temas, por ejemplo, como la diarrea. Vamos a hablar nos va a hablar en este caso el doctor de meningitis. Y en cuanto a la noticia sanitaria del día, siempre también dándonos a conocer el doctor noticias, la actualidad desde el punto de vista sanitario, nos va a hablar acerca del embarazo, de una cosa concreta del embarazo. Ahora profundizamos con él. Antonio, buenos días. Hola, buenos días, Pablo, y buenos días, como siempre, a todos los oyentes de Radio Guadalete en este comienzo del verano, que esperemos que sea fresquito, pero con el suficiente calor para poder disfrutar de la piscina y de la playa. Eso te iba a decir, es lo habitual, ¿no? Para romper el hielo, hablar del tiempo. Esa previsión de los meteorólogos de Francia para toda esta parte del continente de momento no se produce, ¿no? Según la previsión, temperaturas por encima de 33 hasta encima de 35, por lo tanto, eso es que vamos a tener un verano atípico como 1810, complicado se ve. Pues no lo sé, aquí, hombre, por la mañana hace fresquito recién amanecido, pero después ya está haciendo calor en estos días. Así que, en fin, esperemos que las previsiones sean, en fin, que sean, como hemos dicho, con suficiente calor para bañarnos, pero en fin, que no dé demasiado calor, porque si no, podemos pasar un verano un poquito fastidioso. Ajá. Para bañarnos en el barreño, ¿no?, como antiguamente. No esperemos que la economía dé para ir a la playa, por lo menos cogiendo la tortilla y los pescaditos fritos. Claro, y las coquinas, y todas esas cosas. Por cierto, del barreño yo no lo viví, pero recuerdo en casa de mi abuelo había un barreño ahí arrumbado, y yo siempre le preguntaba, abuelo, ¿esto qué es?, donde nos bañábamos, y hasta que no cumplí cierta edad no entendí muy bien qué era aquello. Siempre barreño de zinc, que había en todas las casas, barreño de zinc, hombre, porque entonces el plástico no estaba todavía demasiado abundante, y entonces pues el barreño de zinc es donde se bañaba uno. También me acuerdo yo, Antonio, hablando ya de barreños y de baños, que tenía mi abuelo un termo eléctrico. Eso ya no existe en ningún lado. No, el termo eléctrico yo lo recuerdo perfectamente. Sí. Hará unos 30 y tantos años. Por ahí era bastante frecuente, pero en fin, ya eso yo no lo veo últimamente, no lo veo. Uh-huh. Bueno, pues vamos con los temas del día. En principio, la noticia sanitaria, la alargada sombra del mal comportamiento en el embarazo. Cuéntanos. Pues sí, una noticia que ha salido recientemente en la prensa, en la cual se recuerda cómo todavía la información no llega de forma adecuada a ciertos sectores, como por ejemplo en el embarazo. Esto viene a cuento de que ha salido publicado un artículo en una revista, la British Medical Journal Open, en la cual dice que el alcohol en pequeñas cantidades puede no resultar nocivo en el embarazo, cuando realmente todos los estudios que se han realizado convienen en que el alcohol debe ser cero en el embarazo, igual que cuando hemos dicho aquí al conducir, debe ser cero. Y es que este estudio, al parecer, según todos los expertos, no está correctamente realizado, porque hay una serie de parámetros o de puntos que no se han tenido en cuenta, y esto puede inducir a error en aquellas personas que lean algún comentario sobre esta revista en la prensa, en la cual pueden creer que pequeñas cantidades de alcohol durante el embarazo no hacen daño, cuando realmente se ha visto que el alcohol, igual que el tabaco, igual que, en fin, la droga, por supuesto, son siempre nocivas, son siempre dañinas. Así que, ya digo, aunque haya aparecido esta referencia en la prensa, los expertos pues no están nada absolutos en la forma en cómo se ha realizado el trabajo. Hay que tener presente que los trabajos científicos, para que sean válidos o validados, deben tener una serie de criterios. Uno de ellos es que no basta con fijarse en un aspecto de un problema, sino que hay que abarcar todos los puntos de vista. Es igual que, por ejemplo, eso lo sabemos, por ejemplo, cuando vemos, vamos a comprar un coche, no solamente nos fijamos en el aspecto bonito que tiene o en el color que tiene la tapicería, sino nos fijamos en las características del motor, en la comodidad, en los elementos de seguridad. Es decir, que los trabajos científicos ocurre igual. Hay que fijarse en muchos aspectos para hacer una valoración. Y este trabajo que hemos dicho de la British Medical Journal Open, a criterio de los expertos, no está bien desarrollado, porque reiteran que hay que incidir en que todos los estudios que hay inciden o recalcan que el tabaco, el alcohol y tóxicos deben ser evitados totalmente durante el embarazo por la repercusión que puede tener en el feto y en el recién nacido. Hay ciertos aspectos que es difícil porque, por ejemplo, la contaminación ambiental, que digo yo, producido por los motores de los coches y demás, eso no es fácil de corregir en un día, ni en el tiempo de un embarazo. Esas son medidas de largo tiempo, pero que las autoridades sanitarias, las autoridades políticas, deberían tenerlas en cuenta, porque todo esto repercute en la calidad de vida de todos los ciudadanos, y en este caso de los más expuestos, como son el niño no nacido, es decir, la mujer embarazada, y que hay que tenerlo presente. Por supuesto que sí, Antonio, vaya estudio, ¿no?, para llevar error a muchas personas, porque hay que tener cuidado, porque en Internet se cuelga prácticamente todo, cada cual puede expresar su opinión, y a buen seguro que en alguna página web estará, y claro, una persona que sin haber escuchado el contraestudio, ¿no?, por decirlo de alguna forma, lee esto, o sea, el alcohol tomado en pequeñas cantidades no tiene ningún tipo de repercusión contra el embarazo. Es impresionante, ¿no?, que se puedan publicar este tipo de cosas. Claro, eso hay que tenerlo muy presente, como tú has dicho, porque Internet es un magnífico instrumento para el conocimiento, pero también tiene, como todas las cosas, tiene sus lagunas, igual que el dinero tú puedes hacer hospitales, colegios, campos que están estériles, hacerlos productivos con el goteo, pero también tiene el dinero, tiene su efecto negativo cuando se utiliza para otras cosas. Pues igual, en Internet se puede colgar cualquier cosa, alguien que haya leído este artículo puede sacar sus propias conclusiones, y a partir de ahí puede dar lugar a desinformación de un grupo tan frágil como es de la mujer embarazada, en el sentido de que cualquier pequeño problema en la información puede dar lugar a problemas en el feto, ¿no?, y en el recién nacido. Por eso, la información de Internet, hay que tener un criterio para saber deslindar entre toda esta información, aquella información que no es correcta y que pueda dar lugar a, en fin, cosas serias como la salud, a errores que pueden provocar daños. Y después hay una información respecto a temas triviales, por ejemplo, el fútbol o un deporte. Pues mira, si se equivocan en la alineación o se equivocan en el minuto que metió el gol, pues eso no tiene mayor trascendencia. Pero en cuestiones de salud, la información debe ser muy exquisita y muy contrastada. Por supuesto que sí. Ya lo has comentado tú en alguna ocasión, ¿no? Incluso has dado portales médicos que tienen la suficiente base científica para tenerlos en cuenta. Pero claro, hoy en día la mayoría de las personas, sobre todo la gente joven, cuando tiene algún tipo de síntoma, pues lo que hace es buscarlo en Google, y ahí cada cual escribe lo que le viene en gana. Imagínate que alguien que esté embarazada, una mujer embarazada, una chica joven, busca si el alcohol es malo para el embarazo y se encuentra con este estudio. Pues ya eso lo tiene y nada, sigue bebiendo. En fin. Si te parece, pasamos ya al tema del día, Antonio. Sí, aunque, en fin, no quisiera hablar del tema, pero una de las cosas que me ha llevado al libro que estoy actualmente escribiendo es lo que yo leo en Internet, porque a mi mamá me interesa leer lo que veo yo que personas que no son profesionales de la salud leen y encuentran en Internet. Y eso es lo que me ha llevado a que sirva de apoyo o de ayuda a aquellas personas que están leyendo, y que me parece muy bien, algún problema a través de Internet, pero que tenga una referencia a través de un profesional para que sepa deslindar la broza, es decir, quitar la maleza, para quedarse con más o menos con los criterios científicos que hay. Ahí en Internet se puede ampliar mucho más de lo que pueda haber en cualquier libro, en cualquier revista, hay ilustraciones, hay vídeos, pero que hay veces que confunde tanta información o algunas interpretaciones. En fin, es interesante tener una guía en donde tú puedes en un momento dado saber exactamente hacia dónde caminamos. Una luz que te más o menos, por lo menos te oriente, que es lo que se intenta. Imagínate, Antonio, si en los tiempos antiguos, ¿no?, en los tiempos de la dictadura, hubiera existido Internet y en las páginas web españolas hubieran puesto aquello de que el pescado azul era nocivo. No sé si tú recuerdas esa época, sí, ¿no?, donde se desaconsejaba el uso, ¿no?, la toma de pescado azul. Perfectamente, me acuerdo perfectamente. Uh-huh. Así que muchas veces ya digo... Hay que tener cuidado. Y sobre estas cosas se puede uno empezar a cortar y pegar en Internet o a entrar en diferentes páginas, y el cacao mental que puede surgir es enorme. Cuando ya digo, Internet es un instrumento magnífico para tener una idea global bastante buena, siempre y cuando sepamos escoger el camino y saber dónde podemos tener una página de información adecuada. Pues muy bien, vamos con el tema del día, que es, bueno, algo que en verano se suele dar con bastante frecuencia, la diarrea. Pues sí, ese es el tema que hemos cogido para hoy, porque ayer Bueno, ayer, no, hace un par de días empezó el verano y, bueno, tiene presente que una de las principales patologías que hay en esta época es precisamente la diarrea. La diarrea, que es una cosa, yo digo, la mayor parte de las veces es una enfermedad, un trastorno que es bastante leve, que no suele causar problemas, que normalmente se caracteriza por deposiciones que son muy frecuentes, con una consistencia menor de lo normal, puede ser líquida o semilíquida, y que suele cursar simplemente con algún vómito, algún retortijón, y en 2 o 4 días pues está prácticamente resuelto el problema. Esto es lo más frecuente. Normalmente suele ser producido por infecciones. Puede ser, por ejemplo, los niños pequeños, los menores de 3 años, suele ser producido por virus, por el llamado rotavirus. Puede haber otro virus, pero en fin, estos son de los más frecuentes en nuestro medio. También puede ser la infección causada por bacterias o parásitos, que ya en niños más mayorcitos, pero esto, ya digo, en nuestro medio es mucho menos frecuente. Sin embargo, en los países en vías de desarrollo, las infecciones por bacteria y por parásito es la causa más frecuente de diarrea y también la más grave. También las causas de la diarrea pueden ser por motivos de dieta, cambios de dieta, es decir, que cambiamos de localidad o vamos a otro país de vacaciones y entonces los condimentos o la composición de la dieta no estamos acostumbrados y se produce una irritación del tubo digestivo y es la que provoca la diarrea. Hay veces que es producido a lo mejor por medicamentos, hay algunos medicamentos que provocan aumento de la motilidad intestinal y de la secreción de líquidos, y también puede ser por factores que se llaman esenciales. Esenciales o idiopáticos, que significa que no tenemos ni idea de por qué se ha producido. Le ponemos esta palabreja, funcional o idiopático, porque no sabemos. Sabemos que, por ejemplo, factores emocionales que no se pueden ver en un análisis, el estrés, hay veces que el estrés puede provocar deposición un poco diarreica. Todo el mundo tiene la experiencia de cuando ha ido a examinarse del carnet de conducir o otro tipo de examen o una experiencia estresante, pues tiene mayor necesidad de ir al baño, sea para orinar o para dar de cuerpo. Estas son las principales causas. Lo que sí nos podemos preguntar es cuál es el mecanismo por el cual se produce la diarrea. Por ejemplo, en general, en caso concreto, por ejemplo, ante una infección, ya sea por virus o por bacteria, se produce una inflamación del intestino, por la cual el intestino no absorbe el agua y las sales que normalmente absorbe. Entonces, al no absorberla, pues este agua y estas sales pues circulan por el tubo digestivo y salen al exterior, haciendo que las heces sean más blandas, sean líquidas, sean semilíquidas. Pero es que además pues hay otro mecanismo, y es que el intestino irritado, además de no absorber, de no chupar hacia adentro el agua y las sales, también esa irritación hace que segregue, que expulse agua y sales. Entonces, entre la que no se absorbe y la que se expulsa, pues entonces estas heces, pues, lógicamente, están más líquidas, ¿eh?, y salen con mayor frecuencia. Esto realmente es un mecanismo defensivo, porque al expulsar este agua y estas sales, arrastran hacia afuera a aquello que nos está haciendo daño, ya sean virus, ya sean bacterias, ya sea alguna sustancia que nos ha caído mal. Es un mecanismo para limpiarnos, es un purgante, es un mecanismo de defensa. Por eso no se recomienda, cuando hay diarrea, después lo veremos en el tratamiento, que se tome nada para cortar la diarrea. No se tome nada, porque es un mecanismo que nuestro cuerpo tiene para limpiarse. Muchas veces, por supuesto, la diarrea va acompañada de vómitos. Algún vómito es igual, porque es que muchas veces no solamente es el intestino delgado y el intestino grueso el que está inflamado, sino también el estómago, que por ahí han entrado los gérmenes o las sustancias que no están haciendo daño. Por eso se le llama gastroenteritis. Gastro, que significa estómago, y enteritis, entero, que significa tripa, y itis, inflamación. Inflamación del estómago y del intestino. Gastroenteritis, y ya digo, es un mecanismo de defensa, tanto los vómitos como la diarrea, para expulsar los microbios. Lo que ocurre, como también veremos ahora seguidamente, ello puede dar, la pérdida de tanto líquido y de tantas sales puede dar lugar a complicaciones. No sé si, en fin. Sí, como siempre, perfectamente claro. Esta primera introducción, como siempre, queda perfectamente clara para exponer el tema en cuestión. Y ahora, pues, bueno, ¿por dónde vamos? ¿Por el tratamiento? Por los síntomas. Por los síntomas, claro, sintomatología, exacto. Sí. Pues, la síntoma principal, como todos sabemos, de la diarrea es, la, como hemos comentado antes, es una mayor cantidad de deposición de las heces, que son líquidos, semilíquidas, con algún retortijón, y de vez en cuando algún vómito aislado. Sin embargo, hay veces que estos síntomas son más floridos, son más llamativos porque aparecen vómitos muy intensos, repetidos, aparece fiebre, además, aparece una sed intensa y sequedad en la lengua, puede aparecer sangre en las heces y gran decaimiento, y también puede aparecer un signo que se llama signo del pliegue, que consiste en pellizcar, apretar con los dedos pulgar e índice, un pellizquito, en la piel durante 5 segundos, contamos hasta 5, en el vientre o en el dorso, no en la palma de la mano, sino por detrás, en el dorso de la mano. Y apretamos, ya digo, un pellizquito durante 5 segundos y soltamos. Si la piel no vuelve a su estado inicial, es decir, no se estira como debería ser, significa, y la piel se queda arrugada, si al pellizcar la piel se queda arrugada, significa que estamos faltos de agua, faltos de jugo, como decimos, y que hay problema de deshidratación. Entonces, vómitos intensos, fiebre, sed muy grande, con sequedad de la lengua, sangre, aparición de sangre y moco y gran decaimiento, y el signo del pliegue, es decir, pellizquito y sequedad y la arrugada, son síntomas de gravedad. Significa que no es una diarrea que podemos curarnos en casa con un poquito de dieta, como ahora diremos, y de reposo intestinal, sino que es conveniente acudir al centro de salud para que el médico lo valore y vea si tiene que poner una dieta especial o tiene que añadir antibióticos. En principio digo que los antibióticos en general no están indicados, ahora veremos por qué, pero en fin, hay circunstancias producidas por algunos gérmenes, algunas bacterias o parásitos que precisan antibióticos, y sobre todo también para que valore el estado general, porque al perder tanto líquido y tantas sales puede ocurrir una deshidratación que puede dar lugar a graves complicaciones y que es preciso que el médico lo valore. Ya digo, cuando aparecen los síntomas de alarma, que lo voy a repetir, es decir, vómitos intensos, fiebre, sed intensa y sequedad de boca, sequedad en la lengua seca, sangre, aparece sangre en las heces, o gran decaimiento, y si al apretar con los puntitos de los dos dedos, apretar la piel en el vientre o en el dorso de la mano, queda la arruguita, significa que se ha perdido bastante líquido y que es conveniente una hidratación adecuada que debe indicar el médico. Eso es signo para acudir a consulta. De todas formas, Antonio, perdona, tengo un inciso. Eso que has comentado del pellizquito en el dorso de la mano, la sed es el principal indicador, ¿no?, que tenemos falta de líquido en el cuerpo. Por lo tanto, digamos, ¿eso viene después de la sed? Bueno, el problema es la deshidratación, se caracteriza por varios signos. Es decir, hay síntomas, que es lo que el paciente manifiesta. Mira, tengo una sed que me bebo el grifo. Pero claro, después están algunos niños, esto sobre todo el dorso de la mano, está indicado en niños pequeñitos, que no se expresan. Un niño menor de 2 años, de un año, entonces ellos no dicen tengo sed, están irritables, están, se le nota la lengua seca, pero tú no sabes hasta qué grado, porque muchas veces, entonces, entre la lengua seca, el niño está irritable y si encima tiene ese pellizquito que ya indica una deshidratación grave, oye, que esto no es para dejarlo. No, a los niños se le quita, o una diarrea dura un día o dos, o tres o cuatro como mucho. No hay que esperar tanto, porque una diarrea intensa puede, sobre todo los niños chicos, como ahora íbamos a comentar, una diarrea en un niño chico es mucho más peligrosa que en un adulto. ¿Por qué? Porque en proporción al peso, la pérdida de líquido en el niño es mucho más grave. Se produce una bajada de tensión por la pérdida de líquido, que puede producir daño en el riñón, daño en el cerebro y grandes trastornos. Así que el signo del pliegue es importante, pero pues sobre todo, como tú has dicho, muchas veces en los adultos, en la sed grandísima, la lengua seca, el adulto no espera, él va al médico. Pero en fin, de todas maneras, aunque sea adulto, muchas veces hay personas que son duras, entre comillas son muy duras, que yo no voy al médico, esto se me quita a mí, yo bebo agua y se me quita, pero hay veces que no, que necesita también sales y necesita otra, en fin, a lo mejor algún tratamiento más específico, algún antibiótico, pero ya digo, esto solamente lo puede mandar el médico, porque muchas de las infecciones son debido a virus, que entonces los antibióticos no sirven para nada, sino al revés, destruye los microbios normales que tenemos en el intestino y empeora más la diarrea, algunos antibióticos que no están indicados, y además dentro de los antibióticos hay muchos tipos de antibióticos que unos están indicados para los microbios habituales de la diarrea y otros no. Y otros antibióticos hacen poco efecto sobre esos microbios. Entonces el médico, la persona es cualificada para distinguir una cosa de la otra. No sé si ha quedado claro. Sí, perfectamente. Pues entonces pasamos al tratamiento, si te parece. Pues vamos con él. Vale. ¿Qué debemos hacer para una diarrea que no es grave? Diarrea que no tiene fiebre, que no tiene decaimiento, que no tiene sequedad de lengua, no tiene signo de pliegue. Pues, en fin, una diarrea, en fin, que más o menos estoy bien, pero muy molesta, ¿no? Es decir, que de vez en cuando algún vómito, pero en fin, pero más que nada es molesta. Pues esta se llama diarrea no grave, porque el estado general es más o menos bueno. Entonces, con ello, pues, lo que se recomienda es reposo al intestino. El intestino está inflamado por estos alimentos en mal estado o por estos microbios, y entonces, porque hay que verlo, que de repose, ¿bien? Que descanse, que suelte todo el líquido que tenga que soltar para que así limpie el vientre y que baje la inflamación, reposo. Y entonces hay que reponer, por supuesto, el líquido que se pierde, eso es importante, pero con algo que no fuerce a hacer la digestión al vientre. Y para ello siempre hemos recomendado, lo hemos comentado en otras ocasiones y lo vamos a recordar ahora, el suero casero. Hay un suero que venden en la farmacia, suero oral, unos sobrecitos que venden en la farmacia, son muy buenos, normalmente bajo en sodio, se recomienda, y se diluye en agua. Hay varios tipos de suero, unos sobres se diluyen en un litro de agua, hay otro preparado que se diluye en medio litro, eso ya lo indica el prospecto, y son muy buenos. Pero si no, podemos hacer un suero casero que tiene la misma eficacia. Se hace muy fácil, en un litro de agua hervida, cogemos un litro de agua hervida, y le echamos 3 cucharadas soperas de azúcar. 3 cucharadas soperas de azúcar. ¿Por qué? Porque se pierden, con la diarrea se pierden muchas sustancias nutritivas, entre ellas los azúcares, y entonces pues hay que reponerlos porque es el que da energía al cuerpo. Entonces en un litro de agua hervida, 3 cucharadas soperas de azúcar. Hay que echarle también sal. ¿Cuánta sal? Porque la sal se pierde y la sal es la que retiene el agua en el organismo. Hay que echar media cucharadita de postre en el litro de agua. Cogemos media cucharadita pequeñita de la de postre y se la echamos al litro de agua. También hay que echarle bicarbonato, porque otra de las sustancias que se pierden son los bicarbonatos. Y entonces, pues, cogemos media cucharadita también de postre de bicarbonato y se la echamos al litro de agua. Y después también hay que echarle potasio. ¿Cómo se le echa el potasio? Pues a través del zumo de 2 limones medianos. Cogemos 2 limones medianos, lo exprimimos y se lo echamos un litro de agua. Repito, 1 litro de agua hervida, al que se añade 3 cucharadas soperas de azúcar, media cucharadita de postre de sal, media cucharadita de postre de bicarbonato y el zumo de 2 limones medianos. De este suero se toma al menos 1 litro diario a una temperatura que esté fresquita, que no esté muy fría, sino fresquita, y en pequeñas cantidades. Nada de tomarse el litro de golpe, sino pequeñas cantidades durante el día. Y se va alternando con agua. Unas veces suero de este que hemos preparado y otras veces agua. También se puede tomar agua embotellada sin gas o agua hervida y enfriada, todas veces que requiera, alternándolo con el suero que hemos preparado. No se debe tomar leche ni naranja hasta el tercer día, porque al estar inflamado el intestino tiene dificultad para absorber los nutrientes que lleva la leche, y también la naranja tiene, como sabemos, algunos componentes que estimulan el movimiento del intestino y pueden hacer que se tarde más en corregir este trastorno. Así que no tomar leche ni naranja hasta el tercer día. Cuando llevamos 12 horas de ayuno, es decir, solamente con agua y suero, que ya el intestino ha descansado, se puede empezar a tomar alimentos suaves, como son el puré de patatas, la crema de arroz, la crema de zanahoria, la manzana y el plátano. Repito, pasadas 12 horas se toma ya un puré de patata, crema de arroz, crema de zanahoria, manzana y plátano. Y ya al segundo día se puede añadir pescado hervido, pollo hervido, que es muy suavito, y ya al tercer día se hace una alimentación normal. Es decir, esto es la dieta que se recomienda para una persona que tiene una diarrea leve, que el estado general es bueno. Ahora, ¿cuándo acudir al médico? ¿Cuándo debemos preocuparnos ante una diarrea? Pues en los niños menores de 3 años y en los ancianos, que son muy sensibles a la pérdida de líquido, a la deshidratación, siempre se debe consultar al médico. Aunque no tenga vómitos intensos, aunque no tenga fiebre o aunque no tenga sangre en las heces. Los niños menores de 3 años y los ancianos siempre es bueno consultar con el médico para que haga una primera valoración. Porque ya digo, en ello, la pérdida de líquido es diferente del hombre y tiene mayor repercusión, mayor gravedad. También hay que consultar al médico en aquellas personas que tienen diarrea, ya digo, aunque no tengan signos de gravedad, pero que tienen enfermedades crónicas, como son personas con diabetes, personas con la tensión alta, con insuficiencia cardíaca, con depresión o con tratamiento de síndrome. ¿Por qué? Porque estas personas con enfermedades crónicas suelen tener un gran número de medicamentos que están tomando todos los días. Y entonces, al perder líquido, la concentración de estos medicamentos varía en la sangre, aumenta en la sangre. Y ya los efectos no son igual que cuando una persona no ha perdido líquido. Entonces, aquellas personas que tienen enfermedades crónicas, que están tomando varios medicamentos, también es conveniente que consulten al médico. Mire usted, yo tengo diarrea, me encuentro más o menos bien, pero es que estoy tomando todos estos medicamentos. ¿Debo seguir con la misma dosis? ¿Debo suspenderla? ¿Qué debo hacer? Por lo menos para que tenga una orientación. Y después ya terminar con la diarrea del viajero. Recordar lo que ya lo hemos comentado otras veces, que es frecuente que cuando se va de turista o se viaja a otra localidad, pues frecuente lo que se llama la diarrea del viajero, debido en algunos países porque las condiciones higiénicas no son las adecuadas, están en vía de desarrollo, y entonces se recomienda pelar la fruta siempre, evitar las ensaladas, no comer en puestos callejeros, tomar el agua, la leche y los zumos y los helados siempre en envases herméticos o precintados con garantías de calidad, no usar el agua de grifo para lavarse los dientes ni para hacer cubitos de hielo, no comer ni carne ni pescados crudos o semicrudos, que son frecuentes en algunos países. Siempre que se coma habrá que pedirlos cocinados y calientes, muy calientes. No tomar huevos crudos y lavarse frecuentemente las manos. Recordar también que en algunos países algunas enfermedades que se transmiten por el agua y los alimentos es conveniente que se prevengan mediante vacunas como la de la hepatitis A, cólera, diarrea por Escherichia coli, el tifus, fiebre tifoidea, y para ello pues la información para estas vacunas se puede informar en el Servicio de Sanidad Exterior del Ministerio de Sanidad. Es decir, repito, entran en Google y ponen Servicio de Sanidad Exterior del Ministerio de Sanidad. Servicio de Sanidad Exterior del Ministerio de Sanidad, y allí sale una página para aquellas personas que van a viajar, para que con varias semanas de antelación, unos 3 meses antes, pues se informen de qué vacunas se tienen que poner, para que cuando hagan el viaje ya la vacuna haya hecho efecto. Es decir, no lo den para la última semana, porque entonces la vacuna no da tiempo que haga efecto. Pues muy bien. Es importante. Antonio, un par de preguntas acerca de esto, antes de terminar, con el tratamiento de la diarrea. Lo que has comentado de ese suero casero, ¿es aconsejable, es indicado ese suero solo en casos de diarrea? ¿O sería también aconsejable, por ejemplo, para personas mayores, no que no se han de beber mucha agua, que en vez de beber agua, como beben muy poco, beban mejor ese suero para mantenerse hidratadas durante el verano? No, es decir, el problema de este suero está hecho para las pérdidas. Una persona que no tenga ningún problema, por ejemplo, en el caso de que haya mucho calor, por ejemplo, en verano, sí se puede tomar porque se pierde a través del sudor, se pierde sales. No se pierde el potasio, no se pierde otra sustancia, porque a través del sudor fundamentalmente lo que se pierde son el cloruro sódico y algunas sales. Entonces, si suda mucho, pues se puede tomar porque además tiene azúcar. Pero que en general con tomar agua, en verano con tomar agua, personas mayores o niños es suficiente. Solamente en el caso de que tenga diarrea, es conveniente tomar el suero, tanto este suero casero como el suero que venden en la farmacia. Es decir, mientras tanto, si el agua del grifo es tiene un sabor, siempre es potable, no es decir, el agua del grifo es potable, pero lo que pasa es que sobre todo en las grandes ciudades le echan ciertas sustancias para prevenir contaminación, y entonces el sabor muchas veces no es agradable, mejor el agua embotellada por el sabor, más que nada, pero que se puede beber. Pero ya digo, el suero más que nada está indicado cuando hay pérdida por vía intestinal. Perfecto. Y para terminar, en cuanto a las bebidas isotónicas, también muy muy aconsejables, no muy recomendables incluso por los médicos en este tipo de situaciones, ¿hay que tener en cuenta, Antonio, la concentración de hidratos de carbono, leyendo la etiqueta? Bueno, más que nada, la bebida se recomienda, por ejemplo, yo he dicho la marca, por ejemplo, lo que usamos, lo que se usa en los centros de salud y demás, suele ser el suero oral. En suero oral, todo junto, suero oral, eso lo viene a la farmacia, no hace falta receta médica, y además no sé si la han quitado ya del seguro, como continuamente están quitando cosas del seguro, de la seguridad social, y pero ya digo, eso son las pérdidas. Después, para el ejercicio, cuando se suda, eso sí, las bebidas isotónicas que normalmente suelen venderse son muy indicadas, son muy indicadas porque además llevan suficientes calorías para las pérdidas del ejercicio, del sudor, eso está bien. Y también suele utilizarse cuando hay diarrea, pero ya digo, pues yo personalmente utilizaría el suero oral o el suero casero, que sé yo exactamente lo que estoy tomando, porque después la bebida isotónica y demás, hay varias marcas y habría que ver la composición de cada una. Claro. Pues bueno, si te parece, terminamos con el tema de la diarrea y vamos con el consultorio. Pues sí. Antonio, por cierto, perdona, en el consultorio, antes de hablar de la meningitis, que es una de las preguntas que tú tienes preparada, tengo otra pregunta de un oyente que me llegó el pasado jueves. Te la comento, ¿de acuerdo? Vale, vale. Hay que transformar un poco, creo, esta pregunta, porque él me lo preguntó directamente de esta forma que te voy a decir. Tiene 47 años, trabaja de vigilante de seguridad, trabaja de noche, obviamente, muchas veces, y me dijo que no sabía si era por la edad o por lo que era, pero últimamente tenía que recurrir a bebidas energéticas para aguantar toda la noche despierto y, en fin, con los cinco sentidos. Él me ha preguntado directamente que qué bebidas recomendarías tú que fuera mejor en el mercado, pero claro, para hablar, no hablar de marcas y demás, no sé, yo creo que se podría perfectamente enfocar esto desde el punto de vista de los componentes, ¿no?, de la composición, y relacionar eso con su edad. Bueno, el problema que presenta este señor parece ser que dice que es un problema de energía, que se encontrará decaído con falta de fuerza. Tiene un problema, y es que su labor está hecho fuera del horario normal, entre comillas, del resto. Hay varias profesiones, bueno, los médicos también hacen guardia y demás, pero este señor tiene un trabajo más continuado. Y entonces él tiene un mayor desgaste por la noche. Normalmente siempre hemos recomendado que la cena sea ligera. En este caso, el desgaste lo tiene no en la cama, estando acostado, durmiendo, sino lo tiene trabajando. Así que él debe quizá tener una, en fin, que entra un poco de cambio en el horario habitual, un poco de cena más rica en energía, en componentes. Yo lo da los hidratos de carbono, como hemos dicho, que son los hidratos de carbono complejos, fundamentalmente, que son los derivados del trigo, que están presentes en los fideos, en los espaguetis, también en el arroz, en fin, los cereales son los que, las legumbres, que este señor, claro, ¿quién te toma un potaje de habichuelas por la noche? Un puchero, ¿no?, de garbanzo. Tiene un poco de ritmo. Y respecto a las bebidas energéticas, yo la que recomendaría es las bebidas que suelen utilizar los deportistas cuando hacen carreras, cuando hacen maratones. No voy a decir nombres comerciales, pero son muy famosos y además están reconocidos y pasados por sanidad. Lo que no deben tomar son las bebidas ricas en cafeína, que hay algunas como te ponen como un toro, te ponen como un toro. No sé si te has podido el mensaje. Sí, perfectamente, ya. Sí, o como un monstruo, ¿no? Ya. Pero tiene lo que tiene son estimulantes, ya no son tantas calorías como cafeína, en fin, ciertos estimulantes que sí, que te abren los ojos, te lo pones pampanante, es como si te tomas 10 cafés cargados, y se me siento como un mulo, pero claro, eso no tiene calorías, a no ser que le eche un kilo de azúcar. Entonces es complicado. Entonces, en la cena de este señor, sin ser pesada, evitando las grasas, debe ser rica en hidratos de carbono y en frutas, para que durante la noche pueda tirar, porque el vigilante jurado no puede dormir, se tienen que estar pendientes. Uh-huh. Y entonces, pues yo le recomendaría alimentación con hidratos de carbono, que no sean azúcares simples, sino que sean complejos, derivados del trigo, derivados del arroz y frutas. Pues muy bien. Y Antonio, ya estamos fuera de tiempo, vamos con la otra pregunta. ¿Cómo sospechar una meningitis? Bueno, estamos fuera de tiempo muy rápido. Una meningitis, en general, la mayoría son producidas por virus y suelen curar bastante bien. Pero hay algunas, que son las que voy a comentar, que son las producidas por bacterias, que pueden producir graves problemas. Ante una persona, sea niño o mayor, que puede presentar, comenzando, por ejemplo, con molestia a la garganta, parece una faringitis, una amigdalitis, comenzando, pero que en el cual tiene dolor de cuello, fuerte dolor de cabeza, que también cursa con que le molestan los ruidos, la luz, y se encuentra mal, y la familia lo encuentra mal, dirá, bueno, esto es una gripe, esto, pero mal me refiero que no es un resfriado normal, que todo el mundo ha tenido un resfriado y una gripe, pero esto es más fuerte que una gripe, además me encuentro mulación, no tengo ganas de nada, de comer, me encuentro mal, que acuda al médico, a urgencia, y dice, usted, yo es que me duele la garganta, tal, pero yo otra vez he tenido gripe, o he tenido eso, y yo me encuentro mal, y además me duele el cuello, y aunque no le duele el cuello, o tiene vómitos, o fuerte dolor de cabeza, a lo mejor de la gripe, pero no nos podemos fiar de un pelo, ¿eh? No nos podemos fiar de un pelo, porque ese decaimiento que la familia ve, y él mismo ve, que no es normal, puede ser indicio de una sepsis, de un comienzo de una enfermedad más grave. Pero sobre todo, si aparecen manchitas de color vino tinto, ¿eh? como lentejitas o manchas más grandes, ¿eh? Diseminadas por el cuerpo, ¿eh? Por el pecho, por las piernas, por los brazos, por la cara, puede ser cualquier cosa, pero puede ser indicio de una gravedad extrema en caso de una meningitis, de una infección general. Es decir, ya la aparición de manchitas de color púrpura, de color negrito de vino tinto, en cualquier persona, y con mal estado general, sobre todo el mal estado general, que no lo dejen, bueno, y de mañana, a veces de aquí a mañana voy a tomar una aspirina, voy a tomar, no, y usted va, que si no es nada, mejor. Pero el médico nunca le va a decir, ¿para esta tontería ha venido usted? Nunca. Cualquier persona que se encuentre mal, floja, muy lacia, que no sepa de qué, aunque no tenga otros síntomas. Estos son motivos para acudir al médico. Lo que ya no es motivo para acudir al médico es que usted vengo aquí a urgencia porque desde hace 3 meses me duele el hombro izquierdo y para coger peso me duele. Oye, usted, ¿y por qué no ha ido a su médico de cabecera? Urgencia no está para eso. Urgencia está para otras cosas que a lo mejor no son graves, pero el paciente no tiene por qué saberlo, pero no son graves porque se encuentra mal. Pero para estas cosas no venga usted. O usted vengo a urgencia porque mi médico me da el número para dentro de 3 días y yo voy a estar ahora aquí, después de que ya llevo 4 meses con esta molestia, voy a esperar 3 días más. Oye, usted, si espera 4 días más, si ha estado 4 meses con esta molestia, ahora tanta bulla cuando es un servicio de urgencias. O pide cita para su médico urgente cuando lleva menos 2 meses con la molestia y se ve que él mientras tanto está jugando fútbol, está trabajando, que no le molesta mucho. Para eso sí. Ahora, cuando uno se encuentre mal, que no puede hacer la actividad diaria, o fiebre muy alta, dolor de cabeza, o manchitas, o dolor de cuello, que un dolor de pecho o algo, esos son motivos para ir a urgencias, ¿eh? Aunque ojalá después no tenga mayor repercusión. Pero son síntomas de alarma que en el caso, yo digo, en este caso concreto de la meningitis, muchas veces empieza así, fuerte dolor de cabeza, malestar, persona que esto nunca lo ha tenido antes, y gran decaimiento. Acudir a urgencias. Pues muy bien, con eso nos quedamos. Antonio, como siempre, un placer y hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Un abrazo. Adiós.